Muchas gracias. ¿Se escucha? ¿Al fondo? Sí. Bueno, mi tema es San Agustín y las dos ciudades. Ya vamos a ver qué tiene que ver esto con lo que decía en la presentación. Creo que es muy importante para ubicarnos en el mundo, pero no solamente en el mundo chiquito, sino en el mundo grande. Un cristiano tiene que tener una visión de todo. Solo el cristiano puede tener una cosmovisión. Gracias a Jesús, que nos dio datos fundamentales. Si uno estudia un poco las religiones antiguas, las cosmogonías antiguas, etcétera, de todos los pueblos precristianos, etcétera, uno ve que hay varios temas que quedaron, ninguno resolvió. Aún los pueblos más lúcidos, inteligentes, reflexivos, como los griegos, por ejemplo. Reúno rápidamente esos grandes temas que quedaron sin resolver o con hipótesis que no podemos vivir con esa hipótesis. Uno, el problema del mal. El problema del mal, que ha atormentado a la historia y ha configurado sistemas filosóficos enteros y religiosos. Por ejemplo, toda la religión del Oriente, de la India, que afectó a Grecia, que afectó incluso a Israel, etc. La relación entre el bien y el mal. ¿Qué es el mal? ¿Es la materia? ¿El bien es el espíritu? Bueno, un tema. Otro, la relación criatura-creador. Dios o los dioses están más allá, en un absoluto más allá, y nosotros en un absoluto más acá, de manera que hay pocos vínculos. O sea, los dioses o Dios es una especie de espectador de este drama humano, o tiene injerencias. Si ustedes leen la Ilíada, por ejemplo, ven toda una mezcla de las pasiones de los dioses que se mezclan, favorecen héroes, no. Y uno dice, bueno, pero acá, ¿qué es lo que pensaba en realidad de todo esto? Más allá de la literatura. Bueno, en general jamás se pensó que el hombre pudiera ser partícipe de la felicidad o del ser divino. Oh, sí, pensó que podía ser, pero de una manera exagerada. Nosotros somos una partícula divina. Otro error. O sea, siempre se manejó la antigüedad entre errores a veces opuestos. Un tercer problema que no resolvió es el de la felicidad del hombre. Todos percibimos la tendencia más profunda, universal, insoslayable, imposible sacar del alma el deseo de felicidad. Es imposible. Si el infierno es infierno es porque yo quiero ser feliz y no lo logro. Si yo me quitara ese deseo de felicidad con algún tratamiento, el infierno no me sería tan molesto, digamos. Ni el dolor sería tan dolor, ni la tristeza, ni todos los dolores. Bueno, ¿cómo es que el hombre tiene anhelo de felicidad y de perdurar, porque tiene alma, y esto se acaba? Bueno, algunos lo resolvieron con el eterno retorno. Volvemos. Si nos portamos bien, nos encarnamos en un ser superior. Si nos portamos mal, en un ser inferior. Pero siempre volvemos. Curioso, pero estas viejas teorías que nos hacen reír por ahí no dejan de tener su aparente fundamento filosófico y se han renovado. Nietzsche, por ejemplo, el filósofo alemán, retomó la teoría del eterno retorno. Y entre nosotros, el famoso Borges, que probó de todo, un hombre inteligente, y es genial, lo digo como una anécdota al margen, él sufrió en esta vida, sobre todo su ceguera y muchas cosas, ¿no? Nunca le dieron el premio Nobel. Y él adhirió a la doctrina del eterno retorno. Pero después se dio cuenta, este mundo ya estaba medio cansado de vivir. Y dice, no, yo no quiero volver a este mundo, no, ese eterno retorno, quiero salir de este mundo, quiero escaparme de esto. Intuía una cosa muy grande, sí, este mundo no es lo que Dios hizo y como tal, cual como sea, no es lo que Dios hizo para nosotros, ni lo que quiere para nosotros. Cuarto lugar, el problema de la libertad. ¿Somos libres o no somos libres? ¿Maneja Dios las cosas o el hombre? El Islam, por ejemplo, todo el Islam no resolvió este tema. Dios decide, Alá lo decidió, así le dijo a Aliaca cuando lo visitó el Papa y después en algunos otros comentarios, yo soy instrumento de Alá. todo viene de Alá. Entonces, ¿a dónde cabe, qué margen hay para la libertad humana? Es un problema difícil de resolver. O decide Dios o decido yo. Si decido yo solo, y Dios no tiene lugar. Si decide solo Dios, yo no soy libre. Es un problema, ¿eh? No es fácil de resolver. Bueno, un quinto problema, que no había resuelto la humanidad, es la ley que rige al mundo, ¿eh? ¿Por qué hay pueblos que prosperan y dominan y otros son siempre castigados, desde las guerras, las pestes o cualquier otra calamidad? Bien, estoy enunciando rápidamente algunos de los grandes temas no resueltos. Pero nosotros tuvimos la suerte de que vino Cristo y nos prendió la luz, digamos. Entonces estos enigmas, estos problemas no resueltos, quedaron resueltos. Es decir, todos los problemas precristianos, pero todos estos se han renovado. Por ejemplo, digo rápidamente, y lo dejo a la tarea de ustedes, por ejemplo, en las concepciones que empezaron a introducirse más materialistas del hombre, que el hombre es un producto de la sociedad, ¿dónde está la libertad? Entonces muchos dicen, no, todas las acciones libres y conscientes mías ahora proceden de mis antepasados, buenos o malos, y eso explica mi presente. O lo que yo viví en la infancia, de manera que no hay margen para la libertad. Estoy condicionado por el subconsciente, o el inconsciente, o las generaciones pasadas. Y cito muy de paso, porque no es mi tema, una moda que se está difundiendo mucho, que es la biodescodificación. Ojo con eso. Porque ellos dicen que te van a descodificar, o sea, te van a explicar quién sos, qué te pasa y por qué te pasa, retrotrayéndote a las vidas pasadas de tus antepasados, y eso explicaría todo tu presente. Entonces terminás enojándote contra tus padres, tus abuelos, te acabas insultando a todos, como me ha pasado ya muchos casos, ¿no? Y uno, no, lo que yo obré mal, no, eran condicionamientos. O la sociedad. Todo el garantismo jurídico se basa en que no hay delincuente, la sociedad los hace. Entonces, si hay un delincuente, el pobre tipo es una víctima y la sociedad debe pagarla. Por eso el delincuente no tiene por qué estar preso. Entonces, estamos todos, vivimos en las grandes ciudades enjaulados y los delincuentes libres. Y los inocentes vivieron en jaula. Bueno. Cuando no se proporcionan las cosas, acabamos en hacer este mundo inhabitable, no nos entendemos, no entendemos la historia, no entendemos la política, ni la educación, que es lo que nos interesa a nosotros, ¿no? Bueno, esto como introducción. Yo voy a resumir en 7 puntos, vamos a ver si logro explicarme. La concepción cristiana de la cosmovisión cristiana, de todo, ¿eh? Obviamente voy a tratar de reproducir lo que enseñó Cristo, porque cuando vino Cristo uno no se da cuenta, porque nosotros hemos nacido, nos hemos criado desde el catecismo en una cultura cristiana y hay cosas que nos resultan familiares, pero cuando Cristo enseñaba, si uno coteja lo que Israel recibía por Cristo o antes por los profetas y lo que otros pueblos no resolvían, gigantes que vivían al lado, la cultura persa, la cultura griega, romana, egipcia, milenarias, no habían resuelto, un pueblo insignificante lo tenía ya claro, Israel. Y cuando vino Cristo ya terminó de prender la luz. Erais tinieblas, ahora soy luz en el Señor. Y Cristo dijo, yo soy la luz del mundo. Lo que es la luz para los ojos, es la enseñanza de Cristo, llamada con mayúscula revelación de Cristo. Corrió las cortinas, ¿no? Eso es una de las tareas que hizo Cristo, nos hizo ver la realidad total, que sin Cristo no lo hubiéramos entendido nunca. A Dios nadie lo vio jamás. El Hijo único que está en el seno del Padre nos lo dio a conocer, no solamente a Dios, sino el plan de Dios. Bueno, Este tema está en toda la escritura. Voy a decir yo rápidamente, porque se va el tiempo rápido, no voy a citar todos los textos, no pretendo hacer un... sino yo supongo la fe en ustedes, el catecismo. Si alguien no acepta los principios de la fe y de la religión, bueno, buscaremos otra manera de explicarlo. Pero yo parto de que tenemos fe, parto de que creen en todos, ¿no? Bueno, de manera que no me voy a detener en hacer apologética, en ver todos los fundamentos, si no los doy por sabidos. Voy más bien a las conclusiones, ¿eh?, que las resumo en estos 7 puntos. Hay un genio que no puedo soslayar, que lo voy a citar alguna que otra vez, que es San Agustín, doctor de la Iglesia, allá por el siglo V. Es un fenómeno San Agustín, realmente. Les recomiendo leer la vida de él, explicada por él mismo, las Confesiones, un libro inmortal. Ustedes lo leen ahora y parece de todos los siglos. Es un libro que ha atravesado los siglos, hasta por su estilo literario. Se lee hoy como si fuera escrito hoy. Se leyó en el siglo VI, X, XII. Esos son los genios que están por encima de las minucias particularidades de cada siglo, ¿no? Las limitaciones de cada siglo. Bueno, es un fenómeno. Tiene muchísimas, tiene 150 y pico de obras San Agustín, ¿eh? Pero yo creo que es el talento, junto con Santo Tomás, más grande que ha tenido la Iglesia, que ha dado la Iglesia. Es un converso, un buscador de la verdad, de la felicidad y de la verdad, las dos cosas. Eso fue, por eso es tan linda la vida de San Agustín. Y él, bueno, la circunstancia fue cuando Alarico invade Roma, parecía que se acababa el mundo, todos le van a San Agustín decir, explíquenos esto. Roma se hace cristiana y le viene la peor calamidad de su historia. Bueno, eso, el tema ya lo había masticado San Agustín, y nos entregó, con ocasión de esto, una obra no superada en los siglos, fuente y cantera de todos los doctores posteriores, etcétera, que se llama De Civitate Dei, La Ciudad de Dios, de San Agustín, ¿eh? Es una obra que le tuvo que dedicar 13 años, la fue haciendo por etapas, por entregas, ¿eh? Pero es una obra genial, realmente genial e insuperable. La Ciudad de Dios, De Civitate Dei. Bueno, los grandes principios que iluminan y que están basados en la revelación, ¿eh?, de Cristo. Eso nos quita que tomemos muchas verdades del orden natural ya adquiridos por la cultura clásica, sobre todo grecolatina, ¿eh? Primer punto, la historia tiene 3 protagonistas, ¿eh? Hay 3 actores o protagonistas de la historia: Dios, el hombre y el demonio. Primer punto, Dios. Acá habría que traer todo, pero lo supongo, todo lo que sabemos sobre la naturaleza y el obrar de Dios. Dios no solamente es el creador, y aquí ya tenemos un tema que la antigüedad no supo resolver, el concepto de la creación de la nada, ni Aristóteles, que era un genio, lo logró dilucidar. Y un judío leía la primera página del Génesis: en el principio Dios creó el cielo y la tierra. Ya está, un niñito, lo sabía. Esto atormentó, no resolvió el mundo antiguo. Dios creador, y no solamente creador, sino que gobierna. Y acá hay un tema, y muchos temas, los insinúo nomás, que Dios no es que cree, esa noción está un poquito a veces en nuestra mente del concepto de Dios creador. Dios crea y deja al mundo con sus leyes físicas que sigan funcionando. No. Si Dios no está presente en el funcionamiento, digamos así, del mundo, como causa primera y causa incausada, en términos precisos, el mundo no solamente se paraliza, vuelve a la nada. Por eso dice San Pablo, en él vivimos, nos movemos y existimos. Entonces, el cosmos, tenga la extensión que tenga, agujeros negros, todo lo que investigue la ciencia moderna, lo que quieran, las leyes físicas que descubrimos no son sino parte o la creación de Dios, ¿eh? ¿Quién puso? ¿Quién imprimió esas leyes físicas o biológicas en las vitales en las plantas y en los animales? Y el mismo que las creó, las naturalezas. Entonces Dios no se desentiende al mundo, está siempre presente, ¿eh? Entonces, Dios gobierna el universo, un ser inteligente, no crea porque sí, sino gobierna. O sea, nunca la criatura se le puede ir de las manos a Dios, porque entonces Dios no sería Dios. Partamos de esto. Nosotros llamamos la providencia, y Jesús nos ha dejado hermosas páginas, como aquello de los pájaros del cielo que nos siembran y siguen, el Señor Dios los alimenta. No temáis, pequeño rebaño, no se nos cae un pelo de la cabeza sin que Dios lo vea, lo consienta. Entonces, acá el gran protagonista en realidad es Dios. Piensen acá todos los atributos divinos, la obra de Dios y el plan de Dios. El plan de Dios tiene un proyecto. Dios no puede, es un superinteligente, la sabiduría. No puede hacer una obra porque sí. ¿Para qué existe esto? Y no sé. Todo tiene sentido en la obra de Dios. Está lo más mínimo. Todo tiene sentido. San Agustín dice, claro, la obra de Dios es una obra maravillosa de arte. Pero claro, si yo tengo un cuadro que abarca toda la pared y veo un pedacito, yo voy a decir, este pintor no tiene idea de la armonía, de la belleza, porque estoy viendo un pedacito. Pero si yo viera la obra de la creación, no solamente los seres creados estáticamente vistos, sino en su dinamismo, o sea, la historia de los hombres y del cosmos, yo vería que es una obra de arte. Dios no puede dejar de ser obras de arte. Todo lo que hace Dios es bello, es artístico. Bueno, y primer protagonista Dios, pero es un protagonista número uno, principal. Segundo lugar, el hombre. Y aquí, una recta concepción antropológica. No es mi tema de ahora, obviamente, pero atente a todas las antropologías que desconocen, no equilibran el alma y el cuerpo. La libertad, lo que es la inteligencia, son temas que hay que volver a ver, revisar, porque se han salido de quicio. La unión alma y cuerpo, en esa palabra, en esa noción aristotélico y que tomó la tradición cristiana, unión sustancial, todo lo que significa es importantísimo. No podemos separar profundamente, el ser no es ni un ángel ni un animal pegados. Somos una obra única, un ser único vital, compuesto de alma y cuerpo, con una relación muy especial y misteriosa. La inteligencia como capacidad de hacerse las cosas. Y aquí un tema importantísimo, que creo que es de los temas más importantes que debe resolver hoy la antropología, la psicología, la política y la educación. Y es esto. La inteligencia es la capacidad de ver, como los ojos. Yo no creo lo que estoy viendo, creo de crear, sino percibo. Las cosas son como son. En todo caso, ya las percibiré bien, mal, si soy semiciego, si tengo cataratas, no, con mayor o menor nitidez. Pero las cosas son como son. Los antiguos decían, Santo Tomás decía, hablaba de la veritas rerum, la verdad de las cosas. Hoy es todo tu verdad, mi verdad, yo construyo. Por Dios, no usen la palabra construir. Todo se construye conocimiento. Es una locura esta expresión. No se construye conocimiento. Así que por Dios, no la repitan, ni la digan, ni se les pase por la cabeza. La inteligencia es la capacidad de ver la naturaleza profunda de las cosas. Inteligencia viene de intus legere, ver profundamente lo que es tal como es. La inteligencia tiene que adecuarse a las cosas. Al revés es en Dios. Yo puedo pensar en un árbol, conocer un árbol y la esencia de árbol, porque Dios creó el árbol. Entonces mi inteligencia queda, por así decir, en dependencia de ese árbol que ya existe. Yo no lo fabrico, no lo creo. Al revés es en Dios. Dios no conoce las cosas porque existan, sino porque Dios las piensa, comienzan a existir. Es la inteligencia divina. Entonces, hablar de que hoy se crea todo, crea conocimiento, se construye sexo, se construye ciudadanía, se construye todo, estamos atribuyéndonos lo que es propio de Dios, les aviso. Entonces, Tengan cuidado con las expresiones, pues yo sé que las usan en otro sentido, pero las palabras terminan haciendo cultura, sembrando ideas o confundiendo claridades, oscureciendo. Bueno, rápidamente lo que es el hombre, sus potencias capaces, lo que es la inteligencia, que es tan importante, lo que es la voluntad, lo que son las pasiones, cómo se relacionan con el espíritu, cómo condicionan hasta cierto punto, cómo influye la sociedad en uno, el hombre es un ser social, somos producto de la sociedad también, sí. Y acá un punto importantísimo, y es la libertad. Es un tema tremendo. Desde la filosofía de la Ilustración, allá por el siglo XVII-XVIII, ¿qué hizo de la libertad del hombre un absoluto? De ahí la palabra liberalismo. Lean la encíclica Libertas y van a entender. Hacer de la libertad del hombre un absoluto. Yo hago lo que quiero. Soy más yo, me plenifico como hombre en la medida en que mi libertad no tiene límites, no está acotada por nada. Ni por los hombres, las leyes humanas, ni por Dios. Es un concepto falso de libertad. El hombre no tiene una libertad absoluta, pero se cree Dios el hombre. Y eso, la libertad, es la libertad, una palabra mágica hoy, pero hay que ubicarla en su lugar. Yo no soy libre para elegir padre y madre, ni tierra, ni tiempo. En estos días, tal vez porque ahora todo se viraliza y todo el mundo se entera rápido, hemos llegado a tal absurdo que sé que en un lugar del mundo, me comentaron ya varias personas, una persona ya madura le inicia juicio a sus padres porque no le consultaron para nacer, para existir. Uno dice, acá hay algo que no funciona. Y sí, miren, cuando ponemos un principio disparatado, podemos llegar a cualquier conclusión. Entonces, al menos, vieron lo que se llama el razonamiento por el absurdo. A veces no nos convence el razonamiento lógico. Pero a veces funciona por el absurdo. Si pones este principio, llegás a este disparate. Y si seguimos así, nos suicidamos, la sociedad se suicida. ¿Por qué? Porque hay un principio falso ahí. Y San Tomás decía, los errores son chiquititos al principio, pero enormes, grandes al final. Cuidemos los errores chiquitos que hay al principio, que circula la sociedad, y no debemos enredarnos en ello. Bueno, acá hay un misterio que es la libertad del hombre. El hombre es libre, sí, está afirmado en la Escritura. Pero Dios maneja el universo, es la causa primera, sí. ¿Cómo se compagina la libertad del hombre con la Dios causa primera? Y si vamos al orden sobrenatural, lo de la gracia, sin mí nada podéis hacer, se complica más las cosas. Cuando yo hago un acto bueno, ¿quién es el que tiene la iniciativa? ¿Yo o Dios? Si soy yo, Dios causa primera, no es primera. Si es Dios, yo no soy libre, la culpa la tiene Dios, es la culpa de Dios. Como Aliaca dice, no, Alá me mandó, yo no tengo nada que ver, me mandó Alá a matarlo al Papa, por algo será. Yo me voy a meter a investigar el pensamiento de Alá. Bueno, el problema no es fácil, y el cristianismo tiene una exigencia de ser humilde. No todo lo podemos entender y tenemos que llegar un momento que decís, esto es un misterio. Por un lado hay que afirmar la libertad del hombre, sí, Dios creó al hombre y lo dejó en manos de su libre albedrío, dice la Escritura. Bueno, infinidad de textos que hablan de la libertad, y por otro lado de que Dios es la causa primera de todo. ¿Cómo se compagina en el acto concreto mío? El cristiano tiene que decir en este, como en otros temas, como la Trinidad, como la Encarnación, como muchos otros temas, yo tengo que sostener esto y esto. Pero hay un punto que para mí es un misterio. Hay que decir, esto me supera, no que es absurda, no que lo que yo no entiendo no existe. Eso es un disparate, es un acto de soberbia, racionalismo. Lo que el ser humano no entiende no existe. No, hay que inclinarse ante el misterio. Se han escrito libros enteros sobre la libertad y la gracia. Tema que ya le preocupó a San Agustín y escribió una cantidad de obras sobre eso. Ya el tema es muy viejo. Pero bueno, hay que sostener las dos cosas dentro del misterio del hombre. Bueno, cuando digo que el hombre es protagonista, digo el hombre real. El hombre no es un ser, no es la definición de hombre solamente, sino que el ser humano, hay distintas culturas, el ser humano distintas épocas, no es lo mismo el hombre precristiano, el hombre americano antes de la evangelización, el hombre cristiano, el hombre en una sociedad ya cultivada, etc. Entonces todo esto hay que tenerlo en cuenta para analizar el obrar del hombre, las posibilidades que tenía, los hábitos sociales, etc. Bueno, tercer protagonista de la historia es el demonio. Fíjense que si ustedes leen el Antiguo Testamento, no está claro el tema del demonio. Aparece en el Génesis y aparece después sueltito en el libro de Job, aparece dos o tres veces, poco. En la época de Cristo y con la palabra de Cristo quedó, por así decir, esclarecida lo que podemos llamar la teología del demonio. Los pueblos antiguos percibieron que habían malos espíritus. Algunos los divinizaron, los pusieron a la altura de los dioses, otros no. Bueno, lo que sea, pero el que esclareció todo es la revelación cristiana, entre tantos otros puntos. Y aquí retengan esta frase de Cristo, en la última cena, donde habló del mundo. Un momento muy especial, se puede decir, la última cena, el sermón de la última cena es muy importante porque Jesús le da la clave de interpretación a los apóstoles de lo que va a pasar dentro de unas horas. Si se lo hubiera dicho 2 años atrás, no hubieran entendido nada. Pero en este clima que de tenso, ralo, que habían el Jueves Santo, leen el largo discurso de Cristo de la sobremesa donde habló del mundo. Ahí está toda la teología del mundo, en el sentido no de las cosas creadas, sino en el sentido de teológico, de los hombres manejados por una inteligencia maligna del demonio. Por eso lo llamó con una palabra muy importante, el príncipe de este mundo. Todo un tema, ¿no? Príncipe, el príncipe tiene un reino, si no, no es príncipe. Gobierna, tiene gente, tiene público, no, tiene una sociedad, tiene sus reglamentos, sus leyes, él es cabeza, él es príncipe, no es tan el último, no es el último ciudadano, es príncipe. Como diciéndole a los apóstoles, cuidado, este tiene su influjo. Bueno, pero tampoco es una especie de Dios negativo. No, le pide permiso a Dios para todo. Hasta ¿se acuerdan? En el exorcismo que hizo Cristo, le pidió permiso al demonio cuando lo echa Cristo para entrar en los cerdos. Siempre pide permiso al diablo. O sea, Dios no deja de ser Dios. Es muy importante esto, porque estos tres protagonistas, que es el ser humano libre, con la gracia, habría que hablar del hombre en gracia también, el demonio que tiene su influjo y Dios que es el principal protagonista, no hay contradicciones ni oposiciones, se armoniza todo, pero no son tres protagonistas iguales, son análogas las acciones de los tres, muy distintas las posibilidades, deben ser analizados por separado. Bueno, todo esto es el primer punto, los tres protagonistas de la historia. Segundo, dos polos solicitan el obrar libre del hombre. Vamos al hombre. Dios sabe lo que tiene que hacer, no le vamos a dar ni consejo, ni él sabe manejar las cosas. El demonio, que intente lo que quiere, vamos a ver qué puede hacer. Vamos al hombre. Dos polos solicitan el libre obrar del hombre. Obrar libre del hombre. Que obviamente acá está en juego la inteligencia de la voluntad, la inteligencia que ve hasta donde puede, uno puede obrar en buena conciencia pero estar equivocado. Pero bueno, acá es muy interesante analizar en la libertad del hombre hasta dónde la inteligencia me ayuda y hasta dónde la voluntad decide. Hay condicionamientos, etcétera, pero existe la libertad. El hombre es un ser libre. San Agustín decía hermosamente, amor meus pondus meum. Pero en la decisión del hombre es, por más que esté precedida por la inteligencia que ve y me dice opciones, la voluntad es la que quiere, decide. Amor meus, mi amor es mi peso. voy donde quiera que voy, donde ella me lleva, dice San Agustín. Tiene hermosísimas expresiones sobre el tema. Bueno, es decir, el querer al hombre es el que lo mueve, el querer. Yo, todo el obrar del hombre, todo el obrar consciente y libre, aunque sea interior, pensamientos, palabras y obras, son buenos o son malos, son libres, ¿eh? De manera que el hombre está, por así decir, como condicionado para eso. ¿Qué opciones tiene el hombre, el amor del hombre? El hombre no puede no amar, porque es así como el hombre no puede no querer ser feliz, el hombre no puede no amar. Siempre amamos algo. Es como si abro los ojos, no puedo no ver. No puedo no ver si abro los ojos. El hombre no puede no amar a su modo. Y hay dos cosas, vamos a resumir, ¿qué puede amar el hombre? Pueden reducirse a dos cosas nomás. O a Dios o a uno mismo. Tengan cuidado acá. No es que o amo a Dios o amo al diablo. Nadie ama al diablo, nadie, nadie, ni entre ellos se aman. O Dios o yo. El amor sui, el amor de sí o el amor de Dios. Son los dos polos últimos. Si yo amo lo justo, lo verdadero, aunque no tenga una gran noción de Dios ni tenga una gran vida cristiana, de alguna manera está implícito Dios, porque todo lo que es bueno, santo, recto, justo, viene de Dios y va a Dios. Si yo soy una persona justa en mi vida cotidiana, de alguna manera estoy implícitamente amando a Dios, ¿no? Y si no, ¿cuál es la otra opción? Uno mismo. No, pero esta es mala riqueza, a este le gusta la fama, a este le gustan los placeres. Sí, pero ese amor de sí se traduce en los siete vicios capitales, mal llamados pecados capitales. Digo mal llamados porque al llamarlos pecados capitales los reduzco. Los antiguos hablaban de espíritus capitales. Es una observación genial, antropológica, psicológica y espiritual. Haber descubierto lo que se llaman los bichos capitales, fundamentalísimos para conocerse, conocer y educar, para padres y docentes. O sea, todo el obrar vinculado al amor de sí se despliega en los siete vicios capitales, que son distintos, hay como una jerarquía entre ellos. Es todo un tema que tampoco puedo desarrollar ahora. Hay una jerarquía. El más capital de los capitales, el más demoledor de todos, es la soberbia. En el ranking, en segundo lugar, viene la avaricia. Y en tercer lugar viene los otros, que algunos son escapes, escapo de tristezas. La envidia es una tristeza a la que yo quiero escapar. La asidia, la pereza espiritual es una tristeza, la quiero escapar. La ira es una tristeza que la quiero escapar. Y hay otros que atraen por sí, vinculados a la carne, la lujuria y la gula, y otros atraen más el espíritu, como es la avaricia y la soberbia. Hay toda una estructura y una relación, bueno, está muy estudiado por... Es un tema un poquito, poco considerado en la modernidad. Pero en la antigüedad cristiana se tenía muy en cuenta para entender la estructura psicológica del hombre o moral, porque hay un orden en estas inclinaciones capitales que son madres de otros defectos. Pero todo confluye en uno, el amor de sí. La soberbia es el supremo amor de sí. Pero ¿de dónde? O sea, la raíz última de la lujuria, de la avaricia, de la envidia, de todo, es últimamente el amor de sí. Por eso Cristo puso un remedio genial, súper genial, sabía teología espiritual Jesús, y dijo, el que quiera seguirme, niéguese a sí mismo. Ahí están los siete vicios capitales. Lo dice en una palabra, el amor sui. Niéguese a sí mismo, tome su cruz y sígame. O sea, para poder amarme, para que se suelte, para que el corazón del hombre, que es todo, alma y cuerpo, una sola cosa, para que el corazón del hombre pueda amar libremente, soltarse, volar como un pájaro, que no esté atado, necesita estar libre de esas ataduras a uno mismo. Son los siete inclinaciones capitales. Les aviso que todos tenemos las siete, les aviso. No y yo tengo una, tengo... No, no, todos tenemos las siete. Algunas más desarrolladas, más con más fuerza, a otro, pero es muy importante para conocerse uno mismo. A veces algunas están dormidas y ¡pap!, saltan cuando menos lo esperamos, como es la envidia, pero todas son aniquiladoras del hombre. Y habría que hacer una acotación al margen, pero la digo nada más, para si a alguien se le interesa estudiarla. Hoy los vicios capitales se han hecho cultura. Cuando digo cultura es, se han transformado en hábitos sociales. Por ejemplo, todo el capitalismo en el orden económico es una expresión de la avaricia transformada en un sistema económico. Creo que todas las ideologías, en el sentido más profundo de la palabra ideología, no es otra cosa que la cultura de la soberbia. Yo construyo, yo creo una idea fantástica, inexistente, abstracta, y quiero acomodar la realidad a esa idea que yo fabriqué, de hombre, de sociedad. Es la ideología, es todo un tema, pero es una expresión de la soberbia. Hoy hay una cultura de la envidia, hay una cultura de la lujuria, hay una cultura... Se ha hecho cultura. ¿Cuándo algo se hace cultura? Y cuando muchos lo practicamos. Del hábito individual se transforma en hábito social. De manera que es el mundo que nos toca vivir. Bueno, entonces, estamos tironeados por esos dos amores. Amor de sí o amor de Dios. No quiere decir, atención, que seamos químicamente puros. Y tengan cuidado porque el amor de sí no es lo mismo que el egoísmo. Muchas veces se dice el egoísmo. El egoísmo en general, en la lengua nuestra, se refiere más a las cosas, el apego a las cosas materiales. Pero el amor de sí es mucho más profundo que eso. Abarca todos los bienes materiales, externos, internos, espirituales, hasta el más grande de todos, que es yo, mi yo. Mi voluntad, mi pensamiento, lo que quiero, lo que pienso, lo que veo. Yo, pero sobre todo yo. Tiene muchas expresiones disimuladas. Bueno, tercer punto, principio. Estas dos opciones, el amor de sí o el amor de Dios, van a configurar, en los que se entregan a uno o al otro, van a configurar dos reinos o dos ciudades. En la medida en que crece el amor de Dios, no es que tengamos absoluto amor a Dios o absoluto amor a nosotros mismos. Esos son, para definirlo, lo químicamente puro. Pero en general se mezclan, obviamente. A veces amamos a Dios, al día siguiente o al rato estamos buscando a nosotros mismos, cultivamos un hábito, después cultivamos otro, vamos y venimos. Pero el amor de Dios puede ir creciendo. Está estudiado, está desarrollado, las etapas del amor de Dios, cómo crecen las virtudes, las teologales, que son las que me unen con Dios, y la principal de todas es la caridad, que es el vínculo de perfección, y estoy hablando con la palabra de San Pablo. De manera que hay etapas en la vida espiritual hasta que se llegan, los santos llegan a las etapas más grandes, que es lo que se llama el matrimonio espiritual. Son etapas de la caridad. Pero la caridad es una virtud que arrastra a todas. Pero ese es el vínculo de perfección. Entonces, el amor a Dios puede ir creciendo, tiene infinitas grados. Y el amor de sí puede ir creciendo y tiene infinitos grados. Los pecados me alejan de Dios, pero hay pecados de debilidad. Yo sé lo que está bien, lo peleo, etcétera, pero patino. Son pecados de debilidad, arrastrados por las pasiones, por el ambiente. Pero hay pecados de malicia. Yo sé que está mal, pero lo hago fríamente. Soy un rebelde donde me complazco en la rebeldía. Y están los pecados contra el Espíritu Santo, que es la culminación de los pecados de malicia, sobre los cuales Jesús tuvo palabras muy duras. No tienen perdón ni en esta vida ni en la otra. Como diciendo, se hundió y cortó los vínculos por los cuales podría haber salido de él. Bueno, hay un texto, una encíclica del Papa Juan Pablo, segundo, sobre el Espíritu Santo, ayúdenme porque me olvido el nombre, Dominus Edificante, genial, y tiene un largo párrafo sobre esto que yo estoy tratando de explicar, de cómo el amor de sí, sobre todo en la soberbia, explica gran parte de la cultura moderna, ¿eh? De la cultura moderna. Y es un pecado contra el Espíritu. O sea, los pecados contra el Espíritu Santo se han hecho cultura. Lo digo en dos palabras, así. Lo desarrolla el Papa, realmente en un párrafo sorprendente y geniales. Entonces, decía San Agustín, ve a cada uno lo que ama y hallará de dónde es ciudadano. Entonces, al amar a Dios, los que intentamos amar a Dios, en el grado que sea, de alguna manera no podemos evitar de alguna manera estar unidos, porque queremos una cosa común, o alguien común, no es una cosa, no es un principio abstracto, es Dios, es Cristo. Por eso Cristo habló siempre del reino de los cielos. El centro de la predicación de Cristo es el reino de los cielos. ¿Un reino qué es? Una multitud con una ley común, con un bien común que los une. Eso es un reino. Hoy la palabra reino casi no se usa, pero se entiende. Reino de Dios, reino de los cielos. Es la palabra central de toda la predicación de Cristo, San Juan Bautista, de las parábolas del reino. Entonces, en la medida que nos acercamos a Cristo, formamos un pueblo, un reino, o en otro lenguaje también, muy querido por la Iglesia, porque es de San Pablo, formamos un cuerpo con Cristo. Pero en todos los casos, es una unidad, ¿eh? Una unidad con un fin común que nos une profundamente. Es la ciudad de Dios. Por el otro lado, la negación de Cristo, yo decía, es el amor de sí, crea egoísmos. Hoy he escuchado hablar, o en estos tiempos se escucha hablar a los sociólogos de lo que se llama el egoísmo social. Hoy se está cultivando mucho el egoísmo social. ¿Por qué? Porque se habla solo de derechos y no se habla de deberes. Todos derechos, todos tenemos derechos. Verdaderos o presuntos, o llega hasta la locura. Yo tengo derecho a todo. Pero miren, si todos tenemos derecho a todo, no alcanza. Todos tenemos derecho a tener una fábrica, a tener una finca, a tener un alta gama, a viajar de un avión propio, tenemos derecho, pero no. Entonces, esta concepción de solo derecho y no deberes ha desencajado la sociedad y crea egoísmos sociales. Es más importante, son más importantes los deberes que los derechos. Son más importantes los deberes que los derechos. A mí me pueden negar derechos. A Cristo le negamos todos los derechos. ¿Eh? Derecho a enseñar, derecho a que los reconozcan como Cristo, a la adoración, etc. Y sin embargo, Cristo no lo manchamos con eso. Cuando uno padece injusticias, si sabe llevarlas, lo purifican, lo hermosean, lo perfeccionan, lo engrandecen. Cristo nunca mostró más grandeza que en la pasión. Y le negaron todos los derechos, hasta la libertad, hasta preso lo metieron. Hasta la defensa, hasta un juicio justo, todo. Pero cumplió sus deberes. Lo que nos engrandece son los deberes, no los derechos. Exigir derechos verdaderos o presuntos nos lleva al egoísmo social. O sea, todos, la sociedad atomizada. No es una sociedad esto. Nos vamos a matar entre nosotros, ¿eh? Entonces es muy delicada la cuestión esta y hay que inculcarla desde chiquitos. Bueno, estas dos opciones configuran dos ciudades, porque en la medida que yo me busco a mí mismo, me aparto de Dios, configuro otra ciudad, pero otra ciudad que no. San Agustín no habla de dos ciudades, ¿eh? A veces traduce o piensan que lo de San Agustín las dos ciudades. No, es de Civitate Dei. Y la otra, ¿qué es? ¿Una ciudad de los que se aman a sí mismos? ¿Configuran una ciudad? ¿Pueden formar una ciudad? La ciudad es un todo, pero que tiene unidad armónica, como tiene como vida propia. Porque todos queremos el bien común es lo que nos hace bien a todos, lo participamos todos. Hay muchas cosas del bien común en la sociedad. O una familia que está unida, todos gozan de las buenas relaciones, ¿eh? Son bienes comunes. Pero cuando hay muchos egoísmos, se puede hacer una banda de ladrones donde todos quieren su parte. Miren, es una sociedad muy accidental. Puede llamarse sociedad en un sentido muy análogo y lejano, imperfecto, ¿eh? En todo caso son los emigrados de la ciudad de Dios, los exilados o autoexilados de la ciudad de Dios. San Agustín tiene una expresión un poco más dura. Dice, esta otra ciudad de los que rechazan a Cristo por amarse a sí mismo es como la cloaca de la ciudad de Dios. Cumple una función en el mundo, ¿eh? Porque todo está en el plan de Dios, no se le escapan a Dios. Se escapan de la ciudad que termina en la ciudad eterna, pero no se le escapan a Dios. Y aquí una frase, una famosa frase de San Agustín que hay que grabarla de memoria porque es genial, poética, precisa al estilo de San Agustín. Dice así, en la mitad de su obra dice: dos amores construyeron dos ciudades. Dos amores, no hay más que dos amores, construyeron dos ciudades. El amor de sí hasta el desprecio de Dios construyó la ciudad del mundo, del hombre o del demonio, como la quiera llamarse. Y el amor de Dios hasta el desprecio de sí construyó la ciudad de Dios. Amores duos fecheron chivitas duas. Amor sui, amor dei. Entonces esos dos amores que nos tironean nos llevan, nos mueven. Toda la vida del hombre, toda la historia es un dinamismo. Es una lucha entre luz y tiniebla, entre bien y el mal, entre las dos ciudades. Es eso, esa es la historia humana y la historia personal de cada uno. Atenti que estas dos ciudades no se identifican con ciudades humanas. Nueva York es la ciudad de Satanás y, qué sé yo, no sé, París es la ciudad de Dios. No, tengan cuidado porque algunos han llegado a esa simplificación absurda. San Agustín mismo dice, yo no sé bien a qué ciudad pertenezco, porque a veces me dejo llevar por las pasiones y me encamino a la otra ciudad, y a veces me encamino a la ciudad de Dios. Y dice así también San Agustín, ahora, en este mundo, estamos mezclados todos en los cuerpos, transitamos las mismas calles, frecuentamos los mismos comercios, las mismas termas, etc. Pero estamos divididos en los corazones, que solo Dios ve. Al final del mundo nos vamos a separar en almas y cuerpos, ¿eh? Pero esa separación la va a hacer Dios, la va a hacer Cristo en el juicio final. Dos amores construyeron dos ciudades. Dos amores, la importancia de lo que amo, lo que quiero, lo que elijo, lo que prefiero, llámelo como quieran, ¿eh? Bueno, no podemos no amar, y el amor es lo que me mueve. Y muchas virtudes. Hay muchas acciones humanas, pero en último término es el amor la que decide hacia dónde me muevo. Entonces, el amor de sí hasta el desprecio de Dios, ese amor de sí tiene grados. Entonces, si yo lo cultivo, crezco, lo transformo en hábito, termino siendo un excelente ciudadano de la ciudad del mundo. Me puedo alejar de Dios paulatinamente. Yo decía, hay grados de pertenencia a la ciudad de Dios. Hay grados de pertenencia a la Civitas Mundi, Civitas Diabolo, Diaboli. Bueno, cuarto punto. Ambos reinos tienen cabezas. La cabeza del reino de los cielos, del reino de Dios, es Cristo. Él ha recapitulado todo. Esa frase es hermosa de San Pablo. Recapitular es volver a poner cabeza. Cabeza significa la que pone orden. En la cabeza están los cinco sentidos, la máxima que la inteligencia. No es que esté en la cabeza la inteligencia, está en el alma, pero bueno, es una manera de expresarse gráficamente. O sea, cabeza significa el todo. Entonces, cuando digo que Cristo es, lo dice San Pablo, Cristo es cabeza o recapituló todo, significa que se puso a encabezar a todos los miembros de las Civitas Dei, ¿no? Tiene una cabeza, es bien claro. De su plenitud, dice San Juan, todos hemos recibido gracia sobre gracia. De esa cabeza se vuelca, se derrama sobre sus miembros toda la vida sobrenatural, natural y sobrenatural. Es la fuente de todo, Cristo. Cristo es el centro del cristianismo, es Cristo. Ser cristiano no es una cantidad de ritos, no es una definición, no es una abstracción, no es la adhesión a un club, etc. Ser cristiano es tener una relación personal con Cristo, al cual me vinculo por la fe, la esperanza y la caridad. Cada uno hace a su modo, me lleva. La que arrastra últimamente todo es la caridad, es el vínculo de perfección. Bueno, por el otro lado, la otra cabeza. ¿El demonio es cabeza de los malos? En un sentido pobre, Sí lo es, en el sentido que maneja. En la medida en que yo me alejo de Dios, esto es sumamente importante, en la medida en que yo me alejo de Dios, me aleja el pecado nada más, no es la condición social, la ignorancia, los siglos, el mundo en que vivo, que me rodea, lo que me aleja de Dios es el pecado. Hay pecados de debilidad, como decía, de malicia, y pecados contra el Espíritu Santo. Hay grados. Bueno, la medida en que yo me alejé ya mucho de Dios, ya, fíjense, hay una etapa en la vida del que se aleja de Dios que podemos decir, este es ateo, yo soy agnóstico. Lo van a escuchar mucho. Pero hay como un pasito más que está pegado a ese, y es la persona que les molesta a Dios. Me molesta a Dios. Y empieza ese persecución a la iglesia, persecución a los cristianos, a las ideas cristianas, a la historia cristiana, a los aportes cristianos a la sociedad. Molesta a Dios. Recuerdo un diálogo entre un marxista, muy ateo, y un filósofo cristiano, francés. Se me olvidan los nombres. El marxista, sí me acuerdo, pero el cristiano era... Bueno, ya me voy a acordar. Era el Rostán, el marxista. Entonces le decía, qué dichoso es usted, le decía el cristiano, que porque cree en Dios puede no pensar en él. Yo que no creo en Dios, lo tengo encima todo el día. Quiero sacármelo encima. Y me viene y me viene y me molesta. Dichoso usted que cree en Dios porque puede no pensar en él. Y nosotros no estamos pensando todo el día en Dios. No, ni el ideal, ningún santo les aviso así, ¿eh? Así que no se pongan a pensar que ser cristiano es estar volando en este mundo y me atropella una motocicleta. No, los santos en el cielo sí están absortos en Dios, pero nosotros no. No es eso, ni es el ideal. Implícitamente vivimos en Dios como un chico está en la casa de los padres. No está de papá está, mamá está, papá está, mamá está, no está pensando. Lo tiene como de fondo eso. Nosotros tenemos el concepto, la idea de Dios, la persona de Dios, mejor dicho, presente, casi sin darnos cuenta. No pensamos en Él todo el tiempo. Cuando rezamos, cuando hablamos, sí, pues un rato pensamos en Él, pero... Pero el paso siguiente al ateísmo, que está ahí nomás, es... le fastidia a Dios, le molesta a Dios, porque es una presencia que no pueden quitarse de encima. Bueno, hay grado de pertenencia al demonio. Y no es el poseso. No piensen el poseso, el último grado. No. Hay personas más... Es impresionante hablar con personas que están muy metidas en la Civitas Mundi, Civitas Diaboli. Toda una manera de razonar, de vivir. Son finales... Hay que tener cuidado con uno no es ni profeta ni somos dioses para juzgar en último lugar. Pero uno ve personas de buen natural, de personas cristianas, de hábito y virtudes cristianas, y personas malas, malas, que odian lo cristiano, lo religioso, les molesta a Dios y se les cuajeringa toda la vida, no solamente la relación con Dios, sino todo. Bueno, estos dos reinos tienen dos cabezas. ¿El demonio puede ser cabeza de estos egoísmos? Y si los maneja, se llama el mundo. Es un tema que exigiría un desarrollo mucho más grande, ¿eh? Cristo habló del mundo, el mundo no puede recibir el Espíritu, el mundo me odia. San Juan, todo lo que hay en el mundo es concupiscencia de la carne, concupiscencia de los ojos, soberbia de la vida. Ahí están los tres vicios capitales más fuertes, porque son caricaturas de la bienaventuranza. Los vicios capitales que más atraen, como es la soberbia, que es la avaricia, como es la lujuria, ¿por qué atraen tanto? Porque tienen fuerza. San Tomás dice, ¿por qué tienen tanta fuerza estos? Y engendran pecados. Porque son una caricatura de la bienaventuranza. El hombre decide ser feliz y estos prometen felicidad. No la dan, es falsa, pero prometen. Por eso tienen cierto arraigo en la naturaleza humana. Bueno, ¿en qué sentido el demonio es cabeza? Y bueno, es como el que capitaliza como en las viejas tribus indígenas acá en nuestra patria. aparte de los indios, estaba lleno de todos los delincuentes, todos los maleantes, todos los que escapaban de la justicia buscaban refugio ahí. O sea, era un pueblo, una ciudad, una... No, es una junta de malhechores. Bueno, y un gran aporte hacían los blancos, por así decir, los criollos, ¿no? Bueno, ¿qué ¿a quién gobierna el demonio? A todos fracasados, todos egoístas, se puede decir, que ha triunfado en ellos el amor de sí. Y son vulnerables, han perdido la luz de Dios, son vulnerables a la tentación. Por eso el demonio los maneja con más facilidad. Y a este manejo inteligente y ordenado se llama el mundo. Si quieren ver en vivo el mundo, la pasión de Cristo. Y Cristo lo describió el Jueves Santo, lo que iba a pasar el viernes. Cómo los malos los une, tienen intereses opuestos. Herodes y Pilato estaban peleados, después hacen amigos. ¿Eran amigos? No es amistad eso. Los que lo puso en contacto es el de la inteligencia diabólica contra Jesús. Entonces uno ve que el mundo, que necesita de seres humanos, y mientras más desvinculados estén de Dios mejor, los maneja el demonio. Tiene inteligencia, tiene inteligibilidad el mundo, porque obra con picardía. A veces aparece una cosa buena y ¡brum!, ya se le va encima. Un programa de radio, un grupo, un colegio, una persona va a trabajar, hay un católico y hay 10 que son unos malandras. Al católico le van a pasar factura, le van a poner la lupa, no le van a dejar pasar ni una. A los demás pueden hacer lo que quieran. Lo van a experimentar eso, ¿eh? Entonces, y uno dice, ¿pero quién organizó esto? ¿La masonería, los judíos internacional? No hace falta todos esos planes conspirativos supuestos. No, es el demonio. Es una inteligencia perversa que vincula, pone, nos conoce, sabe los puntos débiles, como San Pedro, etcétera, alejó a los buenos y los achicó, y a los malos los envalentó, los puso en contacto, y lo mataron a Cristo. Bueno, dos cabezas, pero ¿en qué sentido el demonio es cabeza? Quinto, ambos reinos tienen sus propias leyes. Un reino tiene una ley. En todos lados, en una cancha, en cualquier deporte que se practica hay un reglamento, porque si no, no funciona. Bueno, ¿cuál es la ley que rige la ciudad de Dios? Es la ley de la gracia, podemos decir, es el Espíritu Santo, que nos inspira y que nos mueve, nos ilumina y nos ayuda. Es el Espíritu Santo, por decir en dos palabras, de mil maneras. ¿Y cuál es la ley del otro reino opuesto? Y es lo que dice San Juan, todo lo que hay en el mundo, concupiscencia de la carne, lujuria, concupiscencia de los ojos, avaricia, soberbia, dice San Juan. Esto es lo que hay en el mundo, esta es la ley que rige. La soberbia, la avaricia y la lujuria. Bueno, Santiago lo llama espíritu mundano, espíritu carnal, espíritu diabólico, que es la otra ciudad con la cual estamos metidos. Sexto, ese es el quinto. Sexto, hay una enemistad irreconciliable. Hay una enemistad irreconciliable entre ambas ciudades. Esto está dicho en el Génesis. Pongo enemistad entre ti, la mujer, entre tu linaje y el suyo. Él te aplastará la cabeza o ella, o sea, la cabeza es lo principal. O sea, acaba a ganar el bien, Cristo. Pero vos le vas a morder el talón. El talón es lo último, lo más chiquito, pero molesta. Molesta, joroba. Entonces, como diciendo, empieza una guerra teológica. Y si damos un salto del Génesis al último libro, al Apocalipsis, leían el capítulo 12, hubo una batalla en el cielo. Miguel y sus ángeles pelearon contra el dragón. Ahí aparece la mujer, el diablo quiere atacarla y se sustraída al hijo y tampoco puede. Hubo una batalla en el cielo. Entonces, ese dragón, pongo enemistad entre ti y la mujer, le dice la serpiente. Entonces, del Génesis al Apocalipsis, está descrita de muchas maneras bíblicamente estas dos ciudades en guerra, irreconciliables. El mundo me odia, dice Cristo. No puede recibir el Espíritu, el mundo me odia a mí. Se las van a agarrar con ustedes, pero la cosa es conmigo, le dice Cristo a los apóstoles. Se la van a pasar mal, pero es por seguirme a mí, y sí. Bueno, pongo enemistad. Y Cristo dijo, el que no está conmigo está contra mí. El que no recoge conmigo desparrama. En otro lugar, la Escritura habla de dos caminos, hay dos caminos nomás, uno hacia un lado y el otro. Y San Ignacio, retomando esta vieja idea de San Agustín, va a hablar de dos banderas, dos ejércitos. Él era militar, así que es la misma idea agustiniana expresado en esta beligerancia que hay. Hay una guerra con el mundo, no la podemos evitar. Podemos abuenarnos con un vecino, con una persona que tenemos compañero, tratar de convencerla, no pelearnos, hacer... Pero hay una cosa de fondo, que es estas dos ciudades que nos reclaman, nos el amor de sí y el amor de Dios, que es lo que explica en el último momento. Séptimo y el último punto, último. Ambas ciudades tendrán su consumación en el cielo o en el infierno. Esto explica todo. Decía un refrán latino, finis coronatopus, el fin corona una obra. Cuando uno ve lo que es la eternidad, venid benditos de mí, acá Cristo, el que va a hacer la división, no de corazones, que ya está, ya nuestras libertades, nuestros amores ya nos dividen, sino de cuerpos, a mi derecha y a mi izquierda. O sea, voy a usar una mala palabra, va a discriminar Cristo. Es el gran discriminador con justicia. Hay discriminaciones buenas y malas, justas e injustas. Cristo va a decir, es tremenda esta frase que le dijo Cristo al final de su vida, su último día de predicación. Venid benditos es mi Padre, es hermosa la expresión, a tomar posesión del reino preparado desde toda la eternidad. Venid benditos de mi Padre a tomar posesión del reino preparado desde toda la eternidad. Eterno porque es Dios. Y a los otros, es más tremendo, es... escalofriante, apartados de mí, malditos al fuego eterno, preparado para el demonio y sus ángeles. O sea, no es de toda la eternidad, empezó con el demonio y sus ángeles. Apartados de mí, malditos al fuego eterno. Ahí nos vamos a dar cuenta bien claramente, habían dos ciudades, ahora no las percibimos del todo claramente, porque estamos mezclados en los cuerpos. Ahí quedará bien claro la separación de las dos ciudades que atravesaron el mundo. Decía San Agustín que por eso esto está muy vinculado no solamente a la caridad de la que ya he hablado, sino a la esperanza. La esperanza es la que pone en movimiento al hombre. Cada virtud de las teologales hace su obra. La fe nos hace ver los grandes misterios. La esperanza nos pone en movimiento hacia lo que vemos, hacia Dios. La esperanza nos pone en movimiento. Es como el perro que ve una liebre y ¡tac!, salta. La esperanza es como eso, entonces a la presa, vamos a la presa. Entonces la esperanza es la que pone en movimiento, nos pone en camino, por eso la iglesia es peregrinante y militante, porque hay que pelearla. Milita, pero no somos tranquilos, no es solamente una peregrinar, así vamos cantando contentos, hay que pelearla. Es más, San Agustín decía una frase, dice, neces est ut aspera sin tempora. Es necesario que sean ásperos los tiempos, que este mundo no nos dé todo. Pues sí, yo soy feliz, porque nos olvidamos del cielo. Es necesario que sean ásperos estos tiempos, dice. Es necesario y medicinal que esta vida nos turbe un poco para que amemos la otra vida. No nos olvidemos del todo. Si nos va demasiado bien en todo acá, atenti. No digo que traten de que les vaya mal, sino traten de no perder nunca, pues Dios sabe cómo dosificar con su providencia nuestras vidas, pero que nunca echar de todo raíces acá, en el sentido que nuestra patria desde el bautismo es el cielo, nuestra familia es el cielo. Bueno, y San Agustín termina, y yo también, con esta frase hermosísima, dice, hablando del cielo, termina la ciudad de Dios así, de Civitate Dei, describiendo el cielo y el infierno. Ahí se consumará todo. El fin, como decía Monseñor al principio, es la primera de las causas. Bueno, el fin nos da luz. El fin nos da luz, sobre todo nuestra tarea, nuestra labor educativa, en lo personal, en lo profesional, en lo social, en lo político, en todo. ¿Saben que ha sido uno de los principales lectores de la Ciudad de Dios? El famoso Carlomagno. Le fascinaba este gran gobernante del año 800, ¿no? Se hacía leer en las comidas la Ciudad de Dios. Él quería ser un gestor de la Ciudad de Dios, ¿no? Bueno, termino con la frase de San Agustín. Allí descansaremos y veremos, lo veremos tal cual es. lo veremos y lo amaremos. Lo amaremos y lo alabaremos. He aquí el fin que no tiene fin. Él lo dice poéticamente en latín, pero uno por ahí para mandarse la parte, darle más importancia a la cita en latín. Pero bueno, lo importante es que entiendan, ¿eh? Bueno, de manera que toda nuestra vida personal, social, familiar, profesional, en este mundo que nos ha tocado vivir, no se olviden que hay que pelearlo. Hay una milicia, como desarrolla tanto San Pablo, hay una milicia cristiana. La iglesia es peregrina por la esperanza hacia la eternidad. Pero es un peregrinar que todo nos cuesta. No nos quejemos de las dificultades. Necheses o aporte áspera sin témpora, que sean ásperos los tiempos, que no nos cueste un poquito de sacrificio, ¿no? Porque son pequeñas batallas que nos hacen conquistar el reino de los cielos. Muchas gracias.